Ir a buscar la voz desesperada del corazón o una canción que me haga decidir entre lo bueno y lo malo, igual que Ray Heredia, primo, supo sentir y todo.